Mames, cabrón. Ahorita la música se está poniendo de la verga. Es que imagínate, cabrón, no mames. Llegas a una disco, cabrón, y ese y escuchas esa, ¿cómo es el pinche ritmito ese? No, y déjate eso, cabrón. Incluso hasta para que una rola pegue, cabrón. Haz de cuenta, la gente escucha. Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo. Y esa madre pega, loco. Somos alegres, pero como el DJ Bonnie no hay. Basura.